Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes y estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, viernes chiquito, casi viernes. Entonces muchos ya sienten este viernes de fin de semana, así que para todas las personas que amanecieron felices y contentos, pues les voy a dar la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que caigan lloviznas durante todo el día, para que ustedes hagan preparados con su paraguas y no se confíen. Se esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 40 grados. Para el día de mañana también hay probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 53, mínimas de 37. Para este sábado fin de semana se esperan cielos despejados, soleados, con temperaturas máximas de 65, mínimas de 50. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, con probabilidad de lloviznas también, con temperatura máxima de 68, mínimas de 48. Y para el próximo lunes e inicio de semana continúan las lluvias, con temperaturas máximas de 64, mínimas de 49, con cielos parcialmente nublados. A partir del día martes las lluvias van a ser constantes, vamos a tener todo el día lluvias y las temperaturas van a empezar a descender. Las máximas se van a encontrar inclusive en 51 grados, así que preparen, no guarden todavía sus abrigos, porque la próxima semana, según nos indica el pronóstico, el clima, pues continúan las lluvias y las temperaturas descienden. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien que esté de cumpleaños o quieres hacer alguna petición musical o saludar, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook, mándanos un inbox, nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Julieta Venegas y Te Vi. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. La CIA y el FBI a la casa del empleado que filtró los documentos a WikiLeaks. La CIA y el FBI están llevando a cabo una investigación conjunta sobre una de las peores fallos de seguridad en la historia de la CIA, que expuso miles de documentos secretos que describen las herramientas que la CIA utiliza para penetrar en teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y sistemas informáticos, según ha revelado la CBS. Fuentes familiarizadas con la investigación dicen que están buscando a un miembro de la institución, ya sea un empleado de la CIA o contratista, con acceso físico al material. La agencia no ha dicho públicamente cuándo se tomó el material o cómo fue robado. Gran parte del material informan que era clasificado y almacenado en una sección altamente segura. Por eso no se explican de dónde pudieron revelarla de esta agencia de inteligencia, pero las fuentes dicen que cientos de personas habrían tenido acceso al material. Los investigadores están averiguando a estos hombres. En su primer discurso público el pasado 13 de abril, el director de la CIA, Mike Pompeo, arremetió contra WikiLeaks y dijo que el fundador del grupo, Julian Assange, es el líder de una fuerza hostil que amenaza a Estados Unidos. Es hora de llamar a WikiLeaks lo que realmente es, un servicio hostil de inteligencia no estatal, a menudo ayudando por naciones como Rusia, dijo Pompeo. WikiLeaks trabaja como un servicio de inteligencia hostil y habla como un servicio de inteligencia hostil. El grupo ha alentado a sus seguidores a pedir trabajo en la CIA para robar información de inteligencia, fue lo que dijo Pompeo a la audiencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Y en otra información, bombarderos rusos se acercan a Alaska por segundo día consecutivo. Rusia volvió a enviar dos bombarderos estratégicos rusos cerca de la costa de Alaska el día martes por segundo día consecutivo, informaron fuentes del gobierno a varios medios locales. Los dos bombarderos rusos Tu-95 fueron detectados por los radares estadounidenses a las 17 horas local del día martes, pero Estados Unidos no decidió en esta ocasión enviar cazas para vigilar de cerca el sobrevuelo. En su lugar, Estados Unidos desplegó una aeronave de alerta temprana E-3 Sentry, también conocido como AWACS, con el objetivo de cerciorarse de que no había casas escondidas bajo la marca del radar de los bombardeos. Los bombarderos rusos se aproximaron a 57 kilómetros, 36 millas de la costa de las islas aleutianas y pese a que surcaban espacio aéreo internacional, se internaron en la franja de seguridad de 320 kilómetros, 200 millas desde la costa en la que las aeronaves deben de identificarse a las autoridades estadounidenses. El día lunes, dos cazas de Estados Unidos interceptaron por la noche dos bombarderos rusos del mismo tipo, capaces de transportar armas nucleares cerca de Alaska. Los dos bombarderos rusos de la clase Tu-95 Bear llegaron a aproximarse a unos 160 kilómetros de la isla Kodiak, aunque no violaron el espacio aéreo estadounidense. Y un senador de Florida se disculpa por emitir insultos raciales. Un senador estatal de Florida de ascendencia cubana se disculpó públicamente el día de ayer por emitir una ofensa racial e insultos obscenos durante una conversación privada con dos colegas afroestadounidenses, pero los legisladores negros lo consideraron insuficiente y pidieron que sea destituido. El senador republicano Frank Artiles se disculpó durante 3 minutos en el pleno del Senado al inicio de las actividades del día de la Cámara. Ofrezco una sentida disculpa a mis colegas y a todos aquellos a los que he ofendido, dijo Artiles, un cubano estadounidense del área de Miami. Mis duras palabras se han reflejado más adversamente sobre mí de lo que jamás podrían haberlo hecho sobre alguien más. Menos de 3 horas después, los 28 integrantes de la bancada negra en Florida votaron en forma unánime para interponer una queja contra Artiles con el fin de exigir que sea destituido. Las palabras de arrepentimiento son suficientes para borrar el daño que el senador Artiles ha causado, o insistimos finalmente en que pague las consecuencias. Esa era la pregunta, preguntó el senador demócrata Perry Thurston, que estaba en la conversación del día lunes por la noche, en la que Artiles dijo lo que después lamentó. Ese no es el primer incidente, ni creemos que vaya a ser el último, de un hombre que aún no ha aprendido el valor del respeto y la dignidad debidos a los miembros con los que prestan servicio público, fue lo que agregó. Y en otra información, muere en paz cuando esposa le dice que Trump fue destituido. Un anciano fue capaz de morir pacíficamente en su casa después de que su ex esposa le dijo que Donald Trump había sido destituido. Michael Garland Elliott, de 75 años, falleció el pasado 6 de abril pacíficamente y rodeado de gente que lo amaba mucho, según detalla un obituario publicado en el Oregonian y replicado por el Washington Post. El hombre era un demócrata militante y entusiasta de la política. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca estaba muy afectado. Por eso, en los momentos previos a su muerte, su ex esposa le dijo que lo que él quería oír. Le dije que todo iba a salir bien, dijo Teresa Elliott al Washington Post, y que también Donald Trump había sido destituido. Aunque Trump está todavía lejos de un posible impeachment y sigue siendo el presidente de Estados Unidos, Elliot murió tranquilo, escuchando que el republicano ya no era más el gobernante de su país. En otra información, el gobierno de Trump dice que el acuerdo nuclear iraní ha fracasado y ordena revisarlo. Tras elevar el tono ante Siria y Corea del Norte, el gobierno de Donald Trump lo hizo este miércoles ante Irán, otro enemigo de Estados Unidos. El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que el acuerdo nuclear iraní ha fracasado a la hora de cumplir su objetivo de evitar el desarrollo atómico de Teherán y esgrimió que solo pospone el objetivo. Fueron las palabras más duras hasta aquel momento sobre Irán en los 3 meses de administración de Trump, que ha criticado el acuerdo nuclear, pero que no ha revelado si saldrá de él. Tillerson explicó que se va a llevar a cabo una revisión completa del pacto del 2015 entre Irán, Estados Unidos y otras 5 potencias, porque esgrimió, ignoró completamente todas las otras amenazas que entraña Teherán, por ejemplo, como estado patrocinador de terrorismo. Un Irán sin restricciones tiene el potencial de seguir el mismo camino que Corea del Norte y llevarse consigo al mundo. Estados Unidos quiere evitar una segunda prueba de que la paciencia estratégica es una táctica fallida, fue lo que dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa. Inmigración alerta, no hay que responder llamadas del siguiente número para que lo tomen en cuenta. Es el 1-800-323-8603. 1-800-323-8603. El número de la Oficina de Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional está siendo utilizado para hacer llamadas fraudulentas, por lo que la autoridad pide a los ciudadanos no responder si ven este número. 1-800-323-8603. Aunque ese es el número oficial de DHS, no es utilizado para la autoridad para realizar llamadas, sino solo para recibir información de los ciudadanos, por lo que es seguro llamar al número pero no responder si quien recibe la llamada identifica el número. Los sujetos que se comunican se identifican como parte de migración y piden información personal que puede ser utilizada para fraudes, por lo que la DHS sugiere no proporcionar dato alguno. En un comunicado de prensa, la autoridad reconoce que su sistema ha sido hackeado de algún modo para que las llamadas parezcan oficiales, pero ya está investigando cómo detener esta situación. Un aspecto que destaca la DHS es que los falsos funcionarios tienen acentos muy marcados, por lo que será fácil identificarlos. Cualquier persona que crea que pudo haber sido víctima de esta estafa, se le pide que llame a la línea telefónica o que presente una queja en línea a través del sitio web de DHS, www.oig.dhs.gov. Y una noticia fuera de lo común y muy linda es que una mujer que no lograba embarazarse, pues tiene su primer bebé milagro, porque nació con una malformación, tenía 2 vaginas. Krista Watch es una mujer de 30 años que siempre ha soñado con tener un bebé en un hermoso parto en agua, pero su sueño parecía haber sido frustrado por su propio cuerpo cuando los médicos descubrieron que tenía 2 vaginas. La condición de Krista es conocida como útero Didelfo y consiste en una malformación del aparato reproductor de la mujer, en la que la cavidad uterina se divide en 2 partes, formando 2 vaginas pequeñas, unida cada una a una trompa de Falopio. Esta condición causa sangrados abundantes, cólicos muy fuertes y técnicamente anula las probabilidades de embarazo de la mujer, según los diagnósticos de los doctores, ya que sus vaginas son más estrechas de lo normal y es muy difícil que un óvulo pueda implantarse en las paredes. La malformación de Schwab fue descubierta por su ginecólogo cuando tenía 12 años después de algunos ultrasonidos, y desde entonces los doctores le advirtieron que su vida reproductiva y sexual no sería como la de las otras chicas. Sin embargo, Krista nunca perdió la confianza en su cuerpo. Incluso después de 2 embarazos fallidos, su esposo y ella siguieron intentando. aunque nunca descartaron otras opciones para concebir, como madres sustitutas o fertilización in vitro. Pero justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, un óvulo consiguió implantarse exitosamente en el útero izquierdo de Krista, quien ahora tiene 5 meses de embarazo y está esperando a su primogénito, un bebé milagro, como les llaman a los niños que son concebidos en situaciones poco favorables. Será un varón y tendrá que nacer mediante cesárea, aunque Krista no pierde las esperanzas de tener su soñado parto en agua. Pues para ver, que vean, ¿no?, que los milagros sí existen. Si ustedes también están esperando por lo mismo, por un milagro, no se den por vencidas, mujeres y hombres también, ¿verdad? Para que crean y tengan esa fe y la esperanza, pues, que nunca, nunca muere, ¿no? Como dicen, la esperanza muere a lo último. Y en información deportiva, Chivas conquista la Copa MX al vencer a Monarcas en penaltis. Chivas llegó a su cuarto título de la Copa al conquistar la Copa MX de la Clausura 2017 al vencer a Monarcas 3-1 en la tanda de penaltis en el Estadio Chivas. El encuentro arrancó parejo, era de ida y vuelta. Fue Monarcas el que tuvo la primera del encuentro cuando Lescano mandó un disparo que se fue por encima de la portería, custodiada por Miguel Jiménez. Los visitantes seguían con la presión sobre el rebaño, pero poco a poco los rojiblancos se fueron aproximando al área hasta que al 8 Carlos Fierro tomó el balón y mandó un disparo que se fue apenas por encima de la portería. Chivas se hizo pronto con el control del partido. Ya al minuto 14, Orbelín Pineda tuvo una jugada importante que mandó un tiro que pasó apenas cerca del primer poste del encuentro. Tras ello, ambos equipos bajaron el ritmo. Sin embargo, fue hasta el minuto 30 que Fierro volvió a tener una oportunidad frente al marco al mandar un potente disparo de zurda que se fue desviado. Sin embargo, al minuto 35, el rebaño volvió al momento de angustia, ya que Ángel Saldívar se lesionó y ya no pudo seguir en el partido, dejando su lugar a Rodolfo Pizarro. Y ya en los momentos finales de la primera mitad, Orbelín mandó un disparo que se fue desviado, por lo que se fueron al descanso empatados sin goles. Para la segunda mitad, Chivas continuó con su dominio del encuentro, ya que al minuto 48 Fierro mandó un centro que Pulido remató. Sin embargo, el arquero atajó el balón. El rebaño siguió llegando al área rival con jugadas peligrosas, pero no lograban mover las redes. Fue al minuto 73 que Eduardo López iba a hacer un golazo al hacer un doble recorte para quitarse a dos defensas y mandó un disparo de zurda que atajó Sosa en el fondo. Ya en los minutos finales del tiempo reglamentario, ambos equipos decidieron jugar el balón en medio campo con pocas oportunidades de gol, por lo que tras el empate 0-0 se fueron a los penaltis. Desde los 11 pasos, los rojiblancos tuvieron buena puntería y lograron meter la mayoría de sus disparos con una buena actuación del arquero Jiménez para conquistar el título de Copa. Ocho de la mañana con 41 minutos, hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te trae toda la información que acontece en el mundo del deporte. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te preocupes, hoy la repetición no te la puedes perder a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y bueno, ahorita nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Wow.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Pero antes de irnos al horóscopo del día de hoy, nos vamos a ir con la temperatura para ver cómo continúa. Alguien me está diciendo que en algunas partes está nubladito, en otras partes tenemos el cielo despejado. Y lo que no es muy bueno del día, pues para la gente que no esperaba lluvia, es que se espera un poco de lloviznas durante el día y una probabilidad grande de un 80%. Por el momento tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas para el día de hoy, máximas de 55, mínimas de 40 con probabilidad de lluvias, lloviznas. Para el día de mañana también hay la misma probabilidad, pero con cielos despejados, con temperatura máxima de 53, mínimas de 37. Para el día sábado, cielos despejados, máximas de 65, mínimas de 50. Si ustedes tienen planes para este fin de semana, háganlo el día sábado. Si quieren hacer un asadito, irse al parque, háganlo el día sábado porque el día va a estar bonito y no se esperan lluvias. Para el día domingo regresa nuevamente las lloviznas con temperatura máxima de 68, mínimas de 47 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 64, mínimas de 49 con cielos parcialmente nublados con probabilidad de precipitaciones. Y como ya les había comentado, de ahí en adelante las lluvias se vuelven constantes para que ustedes se preparen y las temperaturas también descienden un poco. Así que va a estar como tenemos ahorita la temperatura aproximadamente. Entonces hay que estar un poco abrigados para que no se vayan a resfriar y traer el paraguas para que no se vayan a mojar. Y ahora sí, bueno, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Probablemente hoy será un día difícil, no se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta. En el amor es una etapa para tratar de conciliar los deseos propios con las necesidades que tiene con su pareja. En la riqueza, gracias a su capacidad objetiva, podrá afianzarse en su actividad profesional. En el bienestar, aproveche la mañana para hacer ejercicios, no posponga más el cuidado de su salud. Para el signo de Tauro, no siempre los obstáculos son situaciones negativas. Intente descubrir las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades. En el amor, arregle hoy mismo esas diferencias que ha tenido con su amigo del alma. En la riqueza, relájese, ya que podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. En el bienestar, pruebe con la actuación, será un método positivo para canalizar sus emociones negativas. Para el signo de Géminis, pronto deberá tomar una decisión, no tendrá tiempo para dudas, solo deberá guiarse por su intuición. En el amor, después de tantos años, valore el entendimiento que existe y perdura en su relación de pareja. En la riqueza, utilice su paciencia y sentido común, aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligan a reformar sus planes. En el bienestar, su ánimo continuará en declive, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Para el signo de Cáncer, recuerde que la confianza será la herramienta necesaria para afrontar una decisión difícil, pero impostergable. En el amor, deje de actuar a espaldas de su pareja, lo único que ganará será su desconfianza. En la riqueza, es una jornada para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios. En el bienestar, aumente la serenidad y no deje que los problemas cotidianos lo abrumen. Para el signo de Leo, momento para protegerse frente a sus propias determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes. En el amor, la luna en oposición hará que su equilibrio emocional se vea alterado. Trate de preservar su relación. En la riqueza, será un óptimo día para invertir y hacer transacciones económicas. En el bienestar, eligiendo una adecuada actividad física, podrá mantenerse ágil y en estado. Para el signo de Virgo, en estos días sus palabras serán tomadas muy en cuenta por quien lo escuche. Asegúrese que lo interpreten correctamente. En el amor, si no cuida las malas reacciones y los celos, podría surgir una ruptura en su relación. En la riqueza, ponga en práctica su inventiva. Esta decisión le hará generar buenos recursos económicos. En el bienestar, trate de no derrumbarse anímicamente. Busque ayuda y consejo en sus amigos. Ellos sabrán escucharlo. Para el signo de Libra, durante esta jornada no desaproveche cualquier oportunidad para reír. El buen humor es una parte de la felicidad en la vida. En el amor, el deseo y la creatividad harán que disfrute de un día inolvidable junto a la persona que ama. En la riqueza, podrá avanzar sobre la iniciativa de sus proyectos. Concéntrese en ellos y avance. En el bienestar, aléjese de su entorno y planifique un viaje solitario donde podrá renovar sus emociones. Para el signo de Escorpión, la imaginación y la creatividad que lo caracterizan serán las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. En el amor, si bien se siente solo en el amor, procure reflexionar en su soltería. En la riqueza, evite que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. En el bienestar, trate de no excederse en las comidas y en las bebidas, ponga límites. Para el signo de Sagitario, por más que las crisis familiares lo incomoden, trate de no tomar distancia. Analice cuál es el foco de la situación para poder solucionarlo. En el amor, muéstrese más efusivo y romántico en el amor, su pareja se lo agradecerá. En la riqueza, tenga confianza en usted e insista en concretar sus proyectos económicos. El bienestar, relájese, la ansiedad se apoderará de usted, evite refugiarse en la comida. Para el signo de Capricornio, la clave del éxito será poner en acción sus cualidades positivas mentales y emocionales. En el amor, planear una salida con sus hijos será la opción más inteligente para este día. En la riqueza, algunos temas financieros le preocupan, no actúe con terquedad y pida asesoramiento. En el bienestar, tienda su mano y colabore con quienes lo necesitan, pronto se lo agradecerán. Para el signo de Acuario, tener seguridad en usted mismo será la clave para solucionar los conflictos que se le puedan presentar en la jornada. La luna estará de su lado. En el amor, es el momento para revisar y reparar cuestiones relacionadas con la convivencia. En la riqueza, tendrá el dinero que le debían hace largo tiempo. Piense bien el destino que le dará. En el bienestar, ignore los problemas cotidianos, disfrute del cálido afecto de la familia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En este día vivirá un estado emocional pasajero, donde lo único importante será atender sus propios deseos, así que relájese. En el amor, madurarán los sentimientos y emociones que parecían confusos y desestabilizan a la pareja. En la riqueza, un olvido o un gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto. En el bienestar, su contacto con la naturaleza lo hará recuperar la armonía perdida, así que organice una salida al aire libre.

¿Qué se debe hacer entonces cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz? ¿Puede acaso encontrar luz analizando la oscuridad, tal como hace el psicoterapeuta, o reconociendo la oscuridad en ti mismo, tal como lo hace el teólogo, y buscando una luz distante que disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está? La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida, la típica situación imposible a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no le pueden hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta que tiene que decir con Dios que si hay luz porque la ve. Y mediante este reconocimiento, el sanador sabe que la luz está ahí. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo la luz y transforma en percepción, en certeza, al extender continuamente la luz y aceptar el reconocimiento que ésta le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Y bueno, con esto voy a finalizar en esta parte de este apartado. Ya nos quedaba aproximadamente casi una página o menos. Pero es muy importante lo que estábamos leyendo sobre el sanador no sanado. Si nosotros somos esos sanadores que no estamos sanados, o sea, creemos en la sanación y de repente pues nos dejamos llevar por X o Y, ¿no? Dejamos, como nos lo dice el libro, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que hemos aprendido, tal vez. Si somos de alguna religión y en la religión que estamos nos dicen que por nuestra culpa pues pasan esto, que nuestros pecados, que Dios nos castiga, que esto y que lo otro, pues obviamente vamos a tener toda esa recopilación de información en nuestra memoria. Entonces cada vez que nosotros creamos que podemos sanarnos y sanar a alguien, pueden venir a nosotros esas ideas erróneas, ¿no? De decirnos, ¿cómo vas a sanar si tú eres un pecador o tú eres una pecadora? ¿Cómo vas a sanarte? ¿Cómo vas a sanar a los demás? ¿Cómo vas a ayudarlos? Entonces, es muy importante estar conscientes de que la culpa, aunque aquí no nos los diga, la culpa pues nos hace no creer en este milagro de la sanación. ¿Por qué? Porque nos creemos indignos. El creernos indignos pues nos hace sentir culpables de no poder hacer las cosas por otras que hicimos, que tal vez nosotros consideramos que fueron malas, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a ser yo la persona que va a sanar? Me va a sanar a mí mismo y voy a sanar a los demás si he hecho estas cosas en mi vida. O sea, no soy merecedor de una sanación, no soy merecedor de sanar a alguien más o de guiar a alguien más. Desde ahí pues ya vamos mal. ¿Por qué? Porque nos limitamos y obviamente va a suceder lo que estamos pensando, de que no somos merecedores, entonces no nos vamos a sanar. Si tú eres de las personas que realmente quiere sanarse, recuerde que el único sanador que habita en ti es el Espíritu Santo y es el único terapeuta. No tienes que ir a otra parte, no tienes que ir, obviamente, decir, bueno, yo tengo que ir con el médico. Obviamente no te estoy diciendo que dejes de ir con el médico, ¿no? Pero cuando uno comprende exactamente que el Espíritu Santo es nuestro sanador, o tu Dios es tu sanador, y está contigo, pues no te vas a enfermar. Y si estás enfermo, te vas a sanar rápidamente. Él es nuestra luz, Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro. Entonces, cuando tú lo sientas, lo creas, veas esa luz y veas que realmente forma parte de ti, de tu vida, de tu función, verás que vas a estar, obviamente, completamente sano. Entonces, es muy importante que estemos conscientes que si nosotros tenemos muy en claro que estamos rodeados de luz y que la luz forma parte de nuestra vida, de nuestra existencia, el amor forma parte de nuestra vida, de nuestra existencia, el Espíritu Santo forma parte de nuestra vida y nuestra existencia, cuando nosotros estemos conscientes de esto, es cuando vamos a sanar y vamos a poder ver esos milagros que están constantemente con nosotros y que nosotros obviamente los ocultamos. ¿Por qué? Porque no nos creemos merecedores de todos los milagros. Entonces, por eso es que el título decía, el sanador no sanado. Podemos creer que existen los milagros, que existe la sanación, de que hay otra gente que puede sanar, de que Dios nos puede sanar, pero si no nos creemos merecedores, pues no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, pues la lección está muy clara, ¿no? ¿Quieres sanarte? Entonces acepta esa sanación, acepta a tu espíritu, al Espíritu Santo, a tu Dios y ve tu función, ¿no? Tu función es estar sano, la naturaleza de tu cuerpo, te lo voy a repetir muchísimas veces hasta que se les quede en su mente, la naturaleza de tu cuerpo es estar sano. Si la naturaleza de tu cuerpo es estar sano, entonces no tienes por qué enfermar. Si estás enfermo ahorita, es porque alguna idea se te puso en la cabeza, ¿no? Y decir, bueno, estoy enfermo de esto y estoy enferma de esto, cuando la verdad es que no. Si tú le dices, la naturaleza de mi cuerpo es estar sano, entonces estoy sano, y realmente lo sientes y lo crees, lo vas a estar. Es más sencillo de lo que tal vez estoy diciendo, lo que trato de explicar, porque cuando uno realmente lo siente que pues todo lo tienes y todo lo que estás viviendo es perfecto y todo lo que está en ti es verdad, o sea, que te guías por la verdad, que te alejas totalmente del ego, no tienes por qué vivir una vida con tristezas o una vida con enfermedad. Entonces, hay que estar muy atentos en todo lo que nos estamos diciendo y en todo lo que estamos pensando. Me han dicho que está muy interesante lo que el libro nos dice, que cuando lo escuchan, obviamente les hace sentido, ¿no?, lo que nos dice el libro, pero que cuando pasa el día, como van pasando las horas, empiezan a tener problemas, los mismos problemas de siempre, que se empiezan a enojar con alguien más, que su mente les empieza a decir muchas cosas, y ya van varias personas que me han escrito sobre lo mismo. Entonces, yo les he dicho que no se preocupen, es nuestro ego, está tratando de luchar. Nosotros estamos ya como descubriendo, ¿no?, a este amiguito que anda por aquí, enemigos le dicen otras personas también, y estamos descubriendo cuál es el objetivo de él. Entonces, cada vez que nosotros queremos parar el ego pues va a tratar de sobrevivir y nos va a decir cosas y nos va a hacer enojar y nos va a decir que las otras personas son las culpables y que nosotros somos culpables de esto y de lo otro. Entonces, es muy importante que no se dejen llevar por la voz del ego, no se sientan mal el que les sigan sucediendo estas cosas. Va a llegar un momento en que ya el ego va a desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando ya te digan esas cosas y te vuelvas a enojar, vas a decir, ah, es el ego. Ok. Amor y paz es lo que reina en mí. Dios está conmigo o tu Dios está contigo. Y no tiene por qué haber este tipo de pensamientos, ¿no? Confío en la naturaleza de la vida, confío en lo que estoy viviendo y vivo este instante con mucho amor y con mucha dicha y con mucha paz. Si nosotros nos decimos estas palabras cuando nos peguen estos ataques, ¿no?, de ego, pues hay que darle la medicina

Deja entonces que el poder de Dios obre en ti y a través de ti para que se haga su voluntad y la tuya. En las sesiones de práctica más cortas, que te conviene llevar a cabo tan a menudo como sea posible en vista de la importancia de la idea de hoy, que tiene para ti así como para tu felicidad, recuérdate a ti mismo que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de tu conciencia. Recuérdate también que no la estás buscando solo y que sabes dónde encontrarla. Entonces di lo siguiente: mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. No puedo ver lo que he ocultado. Mas por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. Asegúrate a sí mismo de decir para tus adentros: si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Si sientes hoy la tentación de abrigar algún resentimiento contra alguien, pues repite lo mismo: si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Hagan este ejercicio. Ya saben que el tiempo aquí pues corre rápido, entonces la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía si lo quieren volver a escuchar. Y ya pues cierran los ojos y hacen lo que está diciendo aquí el libro, ¿no? De que hay que cerrarlos, de que hay que imaginar esas nubes, de que después nos demos cuenta de que podemos moverlas, espaciarlas y ver esa luz. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con una recetita que les va a gustar a todas las mujeres. Los dejo con Daddy Yankee y Busy Boo Magic. Watch out for this. so me glad say me in ya. When good music a play, say me glad say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Welcome to the remix. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya les tengo la recetita de salud y de belleza el día de hoy que les va a encantar a todas mis amigas y también a los amigos, ¿no? Hay algunos amiguitos que les gusta verse bien, que les gusta cuidarse, pero por lo general a los hombres no les pasa, ¿no? El tener celulitis es más como para las mujeres, no sé por qué tenemos esa atracción, ¿no? Para los hombres, yo creo que nunca he escuchado a un hombre que esté preocupado por su celulitis, pero las mujeres, uy, desde niñas, yo creo, ¿no? Entonces, antes que nada, si tú tienes celulitis, no quiero que te me empieces a meter tanto en este tema de decir, ay, no me quiero poner esta ropa porque se me da celulitis o esto y lo otro. Todas las personas en el mundo presentan esta condición de tener celulitis. ¿Por qué? Porque el cuerpo, pues obviamente va a presentar algunas alteraciones, a veces es en los brazos, a veces es en la espalda, a veces es en las piernas, a veces es en la pompa, en el abdomen, o sea, depende, ¿no?, del área de nuestro cuerpo que se vio afectada. Entonces no necesariamente tiene que ser por una mala nutrición o por malos hábitos, a veces por genética. Hay pequeñitos niñitos, niñitas, ¿no?, que dicen, ay, mira, se le ve la celulitis, y dice, ay, qué gacho que le digan así, pero es que están, el cuerpo está creciendo, está cambiando constantemente y puede presentar, ¿no?, esas hundiduras en la piel que le llaman celulitis. Ahora, que yo sé que las mujeres, pues no queremos que se vea eso, ¿verdad? Y por eso yo les he traído muchos jugos, que los jugos ayudan a que la piel se vaya regenerando constantemente. Hay gente que dice que la celulitis no se puede quitar porque es como si se hundiera parte de la piel, o sea, como si no hubiera grasa, donde se ven esos hoyitos es donde no hay grasa y alrededor sí la hay, entonces es muy muy difícil de que se pueda quitar, pero lo difícil no es imposible, entonces todo se puede volver a la normalidad, siempre y cuando, pues, nosotros también pongamos de nuestra parte, como hidratarnos bien, tomar suficiente agua, también pues tener una buena alimentación y tratar de evitar las sales, porque el que nosotros retengamos mucho líquido, pues de repente hace que se presente pues ciertos hoyitos en la piel que no queremos. Entonces, si tú tienes este padecimiento de celulitis y quieres combatirla. El día de hoy te traigo un jugo que te va a ayudar muchísimo. Hay mucha gente que ya lo ha tomado, les ha funcionado. Si haces un poquito de ejercicio, también te va a ayudar muchísimo más. Y obviamente hidratarte bien todos los días, tomar muchísima agua, ¿ok? Este jugo te va a ayudar a desintoxicar tu organismo, te va a ayudar a depurarlo y te va a ayudar a mantenerlo fresco. Te va a refrescar el organismo, tiene propiedades depurativas y diuréticas. Entonces, ya sabes, hay que prepararlo. Está súper sencillo, lo único que vas a necesitar son 2 rebanadas de piña y un pepino y agua, es lo único. Hay que picar la piña en trozos pequeños, el pepino hay que lavarlo muy bien, retirar las orillas, picarlo en trozos pequeñitos también y agregarlos en la licuadora, los 2 ingredientes con el vaso de agua. Hay que tener esta mezcla homogénea y una vez que ya esté homogéneo, lo sirves en un vaso y hay que beberlo durante 15 días, un vaso diario. Y vas a ver cómo esa celulitis se va a desvanecer poco a poco. Hay que ser constantes, hay que ser perseverantes. Y yo les recomiendo, hagan un poquito de ejercicio. Para las personas que no hacen ejercicio, háganlo y van a ver que el cambio va a ser muy notable. Entonces háganlo y ya verán los resultados. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Nada más les aclaro nuevamente que si ustedes tienen un extractor de jugo, lo pasen por el extractor, tanto la piña como el pepino, lo revuelven y lo tomen. Y si no, pues lo hacen con la licuadora. Entonces ahora sí ya finalizo la receta, vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula El tiempo es como un río. Tiempo es como un río. Nunca te justifiques a ti mismo con nadie, porque la persona que te quiere no lo necesita, y la persona que no te quiere no te creerá. No dejes que alguien se convierta en prioridad en tu vida, cuando tú solamente eres una opción en la suya. Las relaciones son mejores cuando son balanceadas. Cuando despertamos en la mañana, tenemos 2 simples alternativas: volvernos a dormir y soñar, o nos despertamos y perseguimos esos sueños. La elección es tuya. Hacemos llorar a los que se preocupan por nosotros. Lloramos por aquellos que nunca se preocupan por nosotros. Y nos preocupamos por aquellos que nunca llorarán por nosotros. Esta es la realidad de la vida. Es extraño, pero cierto. Una vez te percates de ello, nunca será tarde para cambiar. No hagas promesas si estás contento. No respondas si estás triste. No tomes decisiones si estás enojado.